marcianos se metieron. Era la tarde cuando el sol caía. La tarde cuando fuiste mía. La tarde que te di mi amor. La tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Volé por el cielo al sentir tus caricias en mí. Distintas serán mis mañanas porque ayer te amé. Gritaré por el mundo, oiga, todos aquí estamos tú y yo. Dame un beso, no hablemos, pensemos lo dulce que soy. Era la tarde cuando el sol caía. La tarde cuando fuiste mía. La tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía. La tarde cuando fuiste mía. La tarde que te di mi amor. Pensemos lo dulce que soy. La tarde cuando el sol caía. La tarde cuando fuiste mía. La tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía. La tarde cuando fuiste mía. La tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía. La tarde... Cabal, cabal, cabal, cabal, cabalito. Nos estamos acordando con una llamada que recibo desde... ¿Desde dónde es? Desde el Canadá, ¿verdad? Desde Alberta. Ya iba a decir desde Osvaldo. Imagínate cómo estás, si Osvaldo sos vos. ¿Qué tal? ¿Me estabas preguntando qué cosa? Que como decían los narradores deportivos, que cuando estaban en pleno juego, los juegos de fútbol, ¿cómo está el ambiente? Le preguntaba, el que estaba en la cabina, al que estaba ahí en el campo de juego. Ah, pregúntame pues. ¿Cómo está el ambiente, don Sergio? Brutal, como fútbol profesional. ¿Esa era la respuesta o no? qué bien suena. Así me imagino que está, ¿no? Como unos 30 o algo, ¿eh? Cabal, cabal. Andamos por 30, soleado, humedad 62%. No hay probabilidades de lluvia. Rico, rico. Vos estás allá, creo, con nieve, ¿no? Porque... Ya, eso es lo que te iba a decir, sí, que creo que te has enterado que en los Estados Unidos y aquí en Canadá, Springs, como quien dice, solo de palabras. Sí, pero mira, aquí somos más lindos, porque estamos en primavera, pero decimos que son las vacaciones de verano. Correcto, las vacaciones de verano, y eso es lo que he estado oyendo en otras radios cuando oigo música en español, que han estado promocionando bastante las vacaciones de verano, ¿verdad? Cuando estamos en primavera, pero mira, aquí en El Salvador todo es así, sí pero no, ¿ah? Así, sí pero no, duro, blandito. Así es que aquí finalmente escuchándote, y como te preguntaba la vez pasada, yo erróneamente te estaba enviando twitters, y me decís que no accesas a ellos, sino que... No, no accedo a los twitters, generalmente me bato con Facebook, y Facebook lo tengo conectado para que los repita en Twitter. Así está la cosa. Entonces, cuando quieras solicitarte algo, te lo puedo hacer a la página. A la, sí, directo a la página de 1900 ayer. Ya la tenés, ¿verdad? Sí, ya la tengo, ya le di like. Ah, vaya, me llega. Necesitamos con urgencia más like a la página. Y hijo, dentro de pronto te lo va a dar, porque de hecho él ya los conoce cuando salen en Éxitos Musicales y me dice, mira papi, me dice, ese es el del día domingo que oí, ¿verdad? Me dice, y el peloncito me dice, ah, ese es el del día martes, ¿verdad? Cabal. Y el otro de anteojitos es el del día lunes. El del día lunes, correcto. Ajá. Así es que aquí escuchándote siempre, descansamos nosotros al menos un par de días. Y ya mañana lunes, corrección, sí, mañana lunes. Uh-huh, con tu pasamontañas. Sí, Sergio, pero al menos hemos descansado un poco. Sí, porque me escribieron de Quebec y me escribieron también de Ontario y me pusieron fotos con la Merry Christmas, la secretaria de Santa Claus, ya. A ver, como que quiere venir temprano, ojalá sí. Que no. Vaya pues, y ya te diste cuenta que hay varias versiones, hay una de pintura fresca, hay otra de la organización de Sonsonate y hay otra de la industria nacional para la canción La tarde que te amé. No, hombre, tres versiones, y yo creo que solo la de Sonsonate era la que conocía. Sí, sino la de la organización. Yeah. Así es que antes de despedirme, un placer, Sergio, escucharte, como siempre, ¿verdad? Siempre conectados en el internet. Y aunque a veces no es posible llamarte domingo a domingo, pero siempre estamos pendientes. Estuve escuchando semanas atrás todos los invitados de los rockeros de los 60 que tuviste. Ah, sí, vino un montón de gente por acá. Vino desde Miami, se dejó venir el de la American Brass, el Seco Díaz. Sí. Y hoy, Tilo también. Pais, que también por aquí lo vi, porque de hecho vivimos cerca un tiempo atrás. Ah, con Tilo. Sí, por ahí vivía. Sí, vivimos cerca. Recién venidos, estuvimos viviendo cerca, pero de ahí le perdí la pista. Pero me sorprendió cuando llegó, pero me imaginaba que siempre estaba aquí. Sí, está allá y se viene para darse sus baños de rayos ultravioleta para acá. Esos hacen falta. Un placer, Sergio, nuevamente. Gracias, Osvaldo, que si no hay, ¿cómo se llama? Calorcito, yo te lo voy a poner aquí con música, ¿viste? Muchas gracias, Sergio. Hasta la próxima. Vaya, pues. Gracias, Osvaldo, quien se reporta desde Extranja, allá en el extranjero, para ser más exactos, desde Alberta, Canadá, en donde está haciendo un frito. Nada que ver con nuestros 30 grados. ¡Ajá! Siempre digo yo, hey, escríbanme, por favor, entren a la página, y luego no leo. Mala onda, hay que leer. A ver, René Ticas, buenos días, Sergio. Saludo de cumpleaños para Marvin Galeas. ¡Ay! Mi amigo Marvin está cumpliendo años. Vamos a ponerle algo de Happy Birthday. A ver con quién se lo vamos a poner. Marvin, en una época, tenía, cuando se vinieron ya, después de los acuerdos de paz y todo eso, ya desde allá por la universidad, Colonia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo creo que era la universitaria, y ahí transmitía Radio Venceremos. Tenía un buen show en la mañana y el anfitrión era Marvin Galeas, con quien compartimos varias veces. Me inventó, vamos a ver, esto le va a gustar. Un saludo de Happy Birthday Punk. ¡Ahí va! Con los Ramones. Yeah, these minstrels will soothe my jangled nerves. I'd just like to say this gig sucks. Hey, up yours, Springfield. 1, 2, 3, 4. Para Marvin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Percy. Happy birthday to you. Go to hell, you old bastard. Eso se lo habían dedicado, ese Go to Hell era para Bruce Springsteen, a quien le dedicaban el saludo de cumpleaños, el que aprovecho para mandárselo a mi querido amigo Marvin Galeas, que está cumpliendo años. Bueno, leamos más cositas. A ver, la Colonia Costa Rica, Jorge Alberto Centeno Bermúdez. Buenos días, pastor. Qué bien. Aquí escuchando su prédica musical. Ya desayuné sardinas con pan, bien pascual. Voy a regar mis plantas y le imploro, ponga por favor una rola de Spyro Gyra que se llama Carnaval. La siento propia para un día como hoy. Gracias, maese. ¡Viva el águila! José David Cepeda. Buenos días, amigo. Por favor, la canción Get Together de los Youngbloods, por favor, cómo no. René Osegueda, feliz domingo de resurrección, Sergio. A rebuscarse ya mañana, como siempre. Saluditos. Ricardo Franco, buenísimo programa. Victoria Majano Ponce, saludándonos desde el Canadá. ¡Con frito! Sandra Lizeth Quijano, quisiera saber si la canción de Bruno Mars, Uptown Funk, la música es muy parecida a una canción que la cantaba un negro en un video que aparecía en Éxitos Musicales. Puede preguntarle a los amigos de La Araña. Sí, es cierto. Hay una canción que sirve de base. El negro al que se refiere se llama Trinidad James. Y la canción que se robaron un pedacito, la samplearon, para usar mal el verbo, se llama All Gold Everything. Así es, All Gold Everything. Y bueno, tenemos que poner de las canciones que pidieron, la que me viene primero a la mente definitivamente es una canción que estos hicieron la versión, y entonces pegó mucho más que la original, e incluso se convirtió en una especie de himno de la generación del paz y amor de Woodstock. Y era una canción dedicada, era un himno a la amistad, un himno a ¿cómo se llama? A la hermandad. Vamos, gente, juntémonos todos y hagamos de este mundo un mundo mejor. Que vengo oyendo desde hace días, hace años, pero cada vez va peor. ¿Por qué será? Love is but a song we sing, fears we will die. You can make the mountains ring, or make the angels cry. Carnaval de Spyro Jaira, para así sentir el trópico, sobre todo para nuestros amigos de bien al norte. Me acaban de escribir de Toronto, Ontario, de Alberta, en donde, pese a que es primavera, están con un frío de invierno. Y aquí, pese a que es primavera, estamos celebrando el verano. ¡Ah! Solo en mi tierra. Bueno, vamos a acordarnos que el 30 de marzo del año de 1965 había un gran acontecimiento aquí, sobre todo allá por el bulevar, sí, el bulevar del ejército, porque se inauguraba la primera gran fábrica de discos en El Salvador, una de las líderes en el mercado, llegó a ser de posteriormente, discos centroamericanos S.A., así se llamaba, las siglas eran DICESA, organizadas por don Toño Hit. Y entonces para la inauguración traían un evento, traían gente que ellos habían firmado por la RCA de México, les mandó a un Marco Antonio Muñiz, a Pili y a su hermana Maite Gaos. Por Guatemala llegaba la orquesta, Marimba Orquesta Gallito, que era el primer artista chapín firmado para el sello Guanaco. También estaban por los locales los hermanos Cárcamo, los Palavicini y los Super Twisters. El show pues se llevó a cabo allá en el Boulevard del Ejército, en donde estaba DICESA. Y en la noche se repitió en el Hotel Sheraton. Se lució la Maite Gaos. Mi novio es quimaldeño, cuando lo abrazo me hielo, y si me besa mi cuello, oh, a ti lo quiero. Oh, mi novio es quimaldeño, más bien parece un hielo, no sabe lo que es un celo. Maite Gaos, una española que a los 15 años se fue a vivir a México y allá la hizo, al igual que su hermana Pili. Controlar. Él me cuenta que me quiere más y más, pero nunca dice cuándo va a regresar hacia mí. Aburrida y sola estoy. Y por la gente nacional dije, los Super Twisters. Ya ven, pues esto se trata de andar limpiando neuronas y alborotando recuerdos. Muy bonito. y muy ameno tu programa. Ajá, este es Carlos Lajeneger, quien formaba parte de los Super Twisters y que estuvo en esa regia inauguración en el año de 1965. ¿Así es? Así es, sí, con Don Toño Foot. Cabal, Don Toño, que había sido futbolista en Costa Rica. Y fíjate que acompañamos a Marco Antonio Muñiz. Ah, no me digas, ¿y qué cantaron con Marco Antonio? Pues ya ni me acuerdo, pero él nos mandó un disco con 10 canciones. Y de ahí llegó directamente al escenario. Y sin haber practicado nada, confiado en la profesionalidad de ustedes. Fíjate que sí. El Chele Escobar sacó todos los términos. A él le dimos el encargo. Y entonces solo tocaron y ya estuvo. ¿Y qué tal les fue? Ah, muy bien. Después hubo un show en el hotel, como tú decís. Uh-huh. Pero ya nos fuimos, nosotros nos quedamos ahí. Pero ustedes fueron de los primeros artistas nacionales en ser, en formar parte del line-up, por así decirlo, de la gente de Dicesa. Sí, correcto, con los Cárcamos. Y ahí aquí estoy viendo que de Guatemala vino la marimba Gallito. Sí, ¿de esa no te acordás? No, de esa no. Así que pues siempre disfruto tu programa, Sergio. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por estar compartiendo esos recuerdos con nosotros, ¿oíste? Bueno, vaya pues, adiós. No. Daddy all night long, all right. Baby, what I say now? Baby, what I say now? Baby, what I say? See the girl with the red dress on, she can shimmy all night long. Baby, what I say now? Baby, what I say now? Yeah, baby, what I say? Tell your mom, tell your pa, I'm gonna take you back to Arkansas, all right. Baby, what I say now? Baby, what I say now? Yeah, baby, what I say? Now, boy, boy. Cantando el arquitecto Jiménez Castillo, conocido artísticamente como Lord Darky. Echel Escobar, Carlitos Lajeneger, Guayo Meléndez y Chamba Rodríguez en la batería. Los Super Twisters, de los primeros artistas que tuvo Dicesa y los invitó a su regia inauguración por estos días en el año de 1965. Y como nos decía Carlitos Lajeneger, ahí estuvo Marco Antonio Muñiz, que les mandó un disco con 10 canciones y le dijeron, ensáyenlas muchachos, ustedes me van a servir. Y creo, sin temor a equivocarme, que esta fue una de las que él cantó en ese show, porque en esa época estaba de moda y era la canción con la que él abría un show de televisión que tenía, que creo que se llamaba El Show de Marco Antonio Muñiz. Sentir de pronto amanecer con una inmensa claridad, dejar atrás lo que era gris para descubrir lo que es verdad, poder vivir la realidad sin el ayer o el qué dirán. Todas esas cosas que pensamos sin pensar, eso es del amor el despertar. Abrir los ojos y soñar que tienes todo para amar. Sentir que te habla el corazón y que puedes dar felicidad. Mirar al mundo con bondad, poder llorar y suspirar. Todas esas cosas que nos pasan sin sentir, eso es en la vida el despertar. Querer bailar, querer cantar, querer la vida y sonreír, tener un cielo de ilusión y poner tu amor en un altar. Poder vivir la realidad sin el ayer ni el qué dirán. Todas esas cosas que pensamos sin pensar, eso es del amor el despertar. Mi vida, eso es del amor el despertar. De las canciones que me imagino tuvo que haber cantado Marco Antonio Muñiz cuando vino a la inauguración de Dicesa en el año de 1965 por estos días. Y esta también era de las canciones que estaba de moda por ese entonces. Acordándonos de la fábrica de discos del Boulevard del Ejército, comandada por Don Toño Hit, y que desapareció por la piratería. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuestas aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan. Y en las alas de la mariposa los colores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza. Y el color de la naturaleza se pintó por amor. De ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor una noche cualquiera un amante se entrega. Por amor en un beso se calman unos labios que esperan. Por amor ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Por ti lo que fuera mi suerte se cambió por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Muy apta para la Semana Santa, sin duda alguna, por amor. Soy feliz y seré toda la vida, pero sobre todo el mensaje del Colocho. Acordándonos de la inauguración de Dicesa. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. De las que tuvo que haber cantado por en ese amor, show. Hizo dos, uno en Dicesa, el otro en el Hotel El Salvador Intercontinental. Y las canciones que grabaron los artistas nacionales, que en esa época eran los Pallavicini, también los hermanos Cárcamo y los Super Twister. Las grabaciones se hicieron en el estudio de Kismet, que Kismet tenía en el edificio Rubén Darío, que posteriormente pasaron a ser los estudios W. Y esta canción estoy seguro que no la cantó Marco Antonio. En ese show, pues. Hoy he mandado a tu casa rosas, sin remitente y sin dirección. Hoy me he portado como un colegial ante su primer amor. Nunca creí que fuera posible enamorarse casi sin querer. Sentir un sueño deslizándose sin apenas saber de ti. Hoy he vuelto a vivir. Y hemos vuelto a recordar la inauguración de una de las fábricas de discos de Centroamérica. De las otras importantes era Indica, que estaba en Costa Rica, Dideca, que estaba en Guatemala. Y acá en El Salvador también, después de Dicesa, se formó Cadiza, que era Discos Centroamericanos, Cáceres Discos S.A., así, Cadiza, Cáceres Discos Centroamericanos del señor Cáceres, eso era en Santa Ana. También estuvo El Bonito, que quedaba enfrente de Dicesa, en el Boulevard de los, ¿cómo se llama?, del Ejército, que tenía posteriormente, eso sí ya fue después, entre sus grandes vendedores a Donna Summer y a Kiss. ¿Y qué más? ¡Ah! Discos Leo también hubo acá en El Salvador. Bueno, faltan 4 para las 11. Identifiquemos. Mira, mi querido muchachón, por favor, hacémelo completo. 1900 ayer. En el mes de abril, 6 para ser más exactos, año 1974, se realiza el concurso Eurovisión allá en Inglaterra, en Brighton, si mal no recuerdo, y los ganadores, ¡ja!, comienzan una carrera tremenda. El grupo ABBA, Waterloo, Eurovisión 74.